Farco, y muy buenos días a los oyentes de todo el país. A raíz de las erupciones volcánicas del 2011 y la última del pasado mes de abril en el vecino país de Chile, la zona sur de la provincia de Neuquén sufrió graves consecuencias a causa de la ceniza volcánica. Desde el volcán Calbuco llegaron producto de los vientos. Los cascos urbanos de San Martín y Junín de los Andes retiraron 18.000 metros cúbicos de ceniza. La zona rural continúa afectada. Para esto se conformó el Comité Local de Emergencia Rural, CLER. De esto nos habla Santiago Herradón, miembro del CLER e impulsor de un proyecto de ley para paliar con las consecuencias de las cenizas y las sequías. El CLER de Huiliches es un ámbito conjunto de trabajo donde se reúnen representantes de las organizaciones rurales, básicamente son comunidades en el caso de esta zona, y las organizaciones de apoyo, tanto estatales como privadas, las ONG, la provincia, el INTA, diferentes organizaciones. Es en el ámbito del Comité Local de Emergencia Rural, CLER, donde se discutió cómo se bajaría la política estatal a raíz de la emergencia decretada por el gobernador. Las primeras medidas tomadas por el Estado provincial sirvieron para contener la etapa más crítica, pero en la zona rural, las cenizas continúan generando problemas para los pequeños productores, artesanos y familias que viven del turismo en la zona de los lagos Huichulafquén y Paimún. Ahora, a través de un proyecto de ley presentado en la legislatura de Neuquén, se busca fortalecer el auxilio a los habitantes de las zonas rurales del interior neuquino. Ya, lo que plantea es básicamente una atención a los pequeños productores ante la ocurrencia fenómeno de la ceniza. La propuesta básicamente tiene que ver con utilizar una herramienta que la provincia posee, que es la Ley de Incentivo Ganadero. La Ley de Incentivo Ganadero lo que busca es anualmente otorgar montos de acuerdo a lo producido y a lo comercializado. Desde Junín de los Andes, FMH Comunitaria informó para Farco más